Hola, ¿cómo les va? Soy Sebastián y quiero presentarles a todos los oyentes mi nuevo trabajo, Vuelve el Monstruo, que incluye mi próximo éxito, Cariñito, no pares de bailar. Les agradezco por el apoyo de todos ustedes, fundamentalmente por ese apoyo tan importante que siempre me dieron. Muchas gracias, un agradecido de siempre, quien les habla, Sebastián, hasta siempre.